judicial favorable ante tanto embrollo y ante situaciones tan complicadas. Entonces, estamos parados frente a uno de los tres poderes que frustra la realización de la justicia plena. El otro poder, que es el legislativo, que lo tiene que proponer, está en carencia, no los propone. Hay mora, hay demora. Por lo tanto, la democracia es fraudulenta porque no funcionan los tres poderes. Lo cierto es que en esta democracia fraudulenta cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede ocurrir sin que nosotros nos demos cuenta de lo que está pasando y nos distraigamos con tantas otras cosas como va a ser esta semana, por ejemplo, los que van a desfilar por la comisión a favor y en contra del aborto. Y la verdad es que pasan cosas muy complicadas a espaldas de nuestro pueblo. La señora Ana Polero, tuitera macrista, fue la asesora de la mujer que hizo las denuncias infundadas, aparentemente, y que desató el escándalo y que hizo que la gran actriz, que es la señora Legrand, hiciera una puesta en escena el sábado pidiendo perdón a todo el mundo, pero el lodo ya estaba lanzado y durante una semana, en lugar de hablar del escándalo del endeudador argentino, la prensa habló de los supuestos hombres públicos de la pedofilia. Esto se llama, en nuestra jerga, pescado podrido. La información y la justicia van de la mano, porque así como hay periodistas que trabajan para la inteligencia y hay gente de la inteligencia que trabaja de periodistas, hay funcionarios de tribunales que trabajan en contacto con la inteligencia y hay gente de la inteligencia que son abogados en los tribunales, jueces y fiscales. La vida no es como se la cuentan todos los días, sino que tiene otras cosas que al menos aquí pretendemos que usted se entere. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Diego, me mandan un correo, en realidad un WhatsApp, de un oyente que tiene un primo en Alemania, se llama igual que vos, Juan Diego Kraus, y que tiene un primo en Alemania, Hans Kraus, con quien se estuvo mensajeando, y supongo que lo han hecho en alemán, supongo yo, pero acá está en castellano, que la verdad no tiene desperdicio. Mira, lo voy a leer. Le dice el oyente nuestro que nos manda esto, que es un argentino que vive aquí, Juan Diego Kraus. Vos que estás allá, le pregunta al primo, ¿nos puedes decir por qué la pasamos tan mal los argentinos, por qué somos tan pobres? La respuesta del primo alemán. ¿Cómo podés decir, Juan, que te llamás pobre cuando son capaces de pagar por un litro de nafta más que el triple de lo que yo pago en Alemania y te das el lujo de pagar tarifas de celular un 80% más caras de las que me cuestan aquí en Múnich? Ustedes pagan comisiones por servicios bancarios y tarjetas de créditos del triple que nos cuestan a nosotros en Alemania. Y por un auto que yo pago entre 20 y 30 mil euros, vos pagás 38 mil euros porque vos sí podés regalarle al Estado 18 mil euros al gobierno y nosotros no. Juan, no te entiendo. Pobres somos nosotros que estamos en el Estado alemán y por nuestra precaria situación nos cobran solo el 4% de IVA y no el 21% como pagan ustedes en Argentina. Los ricos son los que viven en la Argentina. ¿De qué te quejas? Ustedes tienen impuestos de lujo, como los de la gasolina, bebidas con alcohol, cigarrillos y demás, que alcanzan hasta el 320% del valor original. Y nosotros, como impuestos a las ganancias, impuestos sobre automóviles, impuestos a los bienes personales, y encima pagan el IVA por estos mismos impuestos, cosa que es increíble, nosotros no los tenemos. Si ustedes fueran pobres, ¿cómo harían para pagar todas esas cosas que estoy marcando aquí? Pobres, donde un país es capaz de cobrar impuesto a las ganancias y a los bienes personales por adelantado? ¿Por qué creen que son pobres ustedes los argentinos? Pobres somos nosotros los alemanes, que no pagamos esos impuestos adelantados porque no los podemos pagar. Los pobres somos nosotros los alemanes, que si ganamos menos de 3.000 euros, algo así como 75.000 pesos de ustedes, no pagamos impuestos sobre la renta, y ustedes además se dan el lujo de pagar seguridad privada, mientras que nosotros debemos conformarnos solo con la policía. Ustedes envían a sus hijos a colegios privados. Aquí en Alemania y en Múnich somos tan pobres que las escuelas públicas te prestan los libros de estudios previendo que no tienen plata para comprarlos. Me asombra la riqueza de los argentinos y que vos te quejes, que son capaces de pedir un préstamo y pagar un 50% de interés. Eso en Alemania no existe, no lo podemos hacer porque nosotros somos pobres y no lo podemos pagar ese interés. No como aquí, que apenas llegamos al 8% anual, y te digo, nos cuesta pagarlo. Hipotecarios, los créditos a 30 años se les otorga un 3% anual, es decir, deben ser más pobres aún. Supongo que como son tan ricos y tenés un auto por el que pagás 8 o 10% anual de seguro sobre el precio del vehículo, cuando aquí solo $350 al año, si convierto los euros en dólares, casi un 2% anual, y como evidentemente le sobra la plata en la Argentina, vos sí podés efectuar pagos anuales de hasta 8.000 pesos por eso que ustedes llaman impuestos al automotor o patente. Aquí eso no existe. Nosotros no lo podemos pagar porque somos pobres. En fin, pobres somos nosotros los que vivimos en Alemania, que no disponemos de la riqueza que tienen ustedes para pagar todas las cosas que semanalmente vos te quejás, pero que podés pagar en la Argentina. Y firma Juan Diego Kraus, me lo manda para que lo comentemos, que es la carta que recibió de Hans Kraus, de su el correo que cambió con su primo. ¿Qué me contás? Sí. Es maravilloso lo que dice este hombre. Qué desastre que somos nosotros. Somos el país que más impuestos pagamos en el mundo. Claro, dice, tiene razón, los ricos somos nosotros que pagamos todos esos, ¿no? Somos unos giles nosotros que no hacemos un desastre. ¿Qué pasaría si saliéramos todos los argentinos a la calle poniéndonos de acuerdo? Ni salir a la calle, decimos, no pagamos más nada hasta que nos bajen los costos. Bueno, en Estados Unidos cuando hay un aumento sale la gente con un cartel y lo hacen boicot al comercio. Y sí. Pero nosotros le tendríamos que hacer un boicot y no pagar la luz, no pagar el gas, no pagar los celulares, no pagarle nada, a ver qué hacen los muchachos. Pero la verdad es que para guardarlo todo de Kraus, ¿no? Sí, no, es para guardarlo y publicarlo, además. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Buen día, Augusto. Escúcheme, ¿se enteró, no, de que va a venir el señor Rajoy a entregarle con, la... Con 70 empresarios, no quiero pensar que se van a llevar. No, dice que le van a entregar la carta de ciudadanía a la señora Blanco Villega, que no le alcanza con ser argentina. Quiere ser española la señora, coño. ¿Para qué será, no, que pide la ciudadanía española? Bueno, Macri le pidió a Rajoy que lo ayude para que inviertan aquí. Por eso, cada inversión que hicieron los españoles aquí, me acuerdo del desastre que hicieron con Aerolínea, sí. Me acuerdo del desastre que hicieron con Repsol, no quiero ni pensar, ¿no? ¿Y cómo nos afanan con las tarifas de los teléfonos, que esa es otra? No quiero, la verdad que no quiero ni pensar. Vamos a esperar a ver qué... Otra cosa. Tome en cuenta la denuncia que hizo ayer Tomás Méndez respecto a 5.500 millones de pesos que le pasó el ANSES a la señora gobernadora, y ella tomó el dinero sin destino cierto y dejó en la caja de jubilación de la provincia un bono por 7.000 millones de pesos, una letra, no un bono, una letra del Tesoro, o sea, me agarro la plata, dejo una letra, algún día te voy a pagar. 7.000 millones de pesos dice que va a pagar algún día. Mientras tanto, el destino de los 5.500 no se sabe. Hasta luego. ¿Quién es? Señor Guerrenzi. ¿Quién es? Sí, Omar de Piñeiro Avellaneda, señor Guerrenzi. Mira, el día sábado 7 de abril, el partido Avellaneda cumplió 166 años, ex Barracas al Sur, y mañana, 10 de abril, la localidad de Piñeiro cumple 125 años de vida. Y quiero hacer un pequeño reseño de esto. Le sirve para el señor Lencina. Mañana Piñeiro se va a hacer un recordatorio en la escuela número 14, que fue el casco de la familia Piñeiro, que ahí se firmó el pacto de Barraca entre Juan Manuel de Rosa y Juan Lavalle, y bajo una higuera, que la higuera todavía tiene vida, y es declarado patrimonio, monumento nacional y natural de Avellaneda. Todavía esa higuera tiene vida, y ahí mañana se va a hacer el recordatorio de los 125 años de Piñeiro. Bueno, le agradezco el dato y además saludo a los avellanedenses, ¿no? Avellaneda y Piñeiro, digamos, partido de Avellaneda y localidad de Piñeiro. Chao, señor. ¿Quién está? Buen día, José de Tuzán. Una pregunta para el señor Diego. ¿El cantante de tango Horacio Deval imitaba a Gardel o tenía la voz así natural? Natural, no imitaba a Gardel, también, era gardeliano. Claro, mi pregunta es esta, ¿y por qué lo perseguía tanto la barra de Jorge Vidal que no lo dejaba cantar? Porque era él la contra de Jorge Vidal, claro, eran los que competían, bueno, en ese momento, eran las dos figuras que competían. ¿Por qué no hablamos de defensa y justicia? De fútbol, ¿por qué los de Boca se pelean con los de River? José, ¿por qué no hablamos de defensa y justicia? Más emoción al campeonato, la culpa la tiene el señor Ancelici, que fue a retar a los jugadores después del partido Boca arriba. ¿Qué le fue a decir? Señores, ustedes no quisieron ganar, pateaban la pelota, pasa sobre el técnico, es un desastre ese presidente Angelici. Chao. ¿Quién está? ¿Quién es? Dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Atención con los billetes de 2 pesos que van a dejar de circular, van a ser reemplazados por moneda, así que sáqueselo de encima o llévelo al banco para que se lo cambien. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Alberto Morón. Mire, a mí no me extraña lo que dice esa carta que contestó el hermano o el primo, no sé quién es. Los alemanes son gente muy ordenada, muy organizada. Y los argentinos somos gente muy desordenada, muy despilfarradora. Somos lo contrario de los japoneses, o sea, como comparar las hormigas con las cucarachas. Los japoneses son las hormigas y nosotros somos las cucarachas. ¿Dónde se vio, en qué país se vio que los militares hagan un gasto como el que hicieron, un endeudamiento, como el que hicieron por una guerra por 3 islitas? Comprometieron y enterraron al país por 3 islitas, por más que se diga que el ángulo que daba a la Antártida era importante, hoy la Antártida ya no la tenemos más. Así que el despilfarro que hizo el gobierno kirchnerista con el espantoso gasto que hizo, entonces si somos los argentinos así, ¿cómo vamos a salir adelante? Hasta el día que no pongamos las barbas en remojo y no digamos, por mi culpa, por nuestra culpa, por nuestra grandísima culpa, por los brutos que somos, estamos así, no vamos a entenderlo. Gracias, señor. ¿Quién es? Señor de Renzi. Hola. Le habla Silvia de Seiza. Le diré que para mí, que no entiendo mucho de política, el señor Lula fue el que alumbró los senderitos que van por toda la favela, tanto de ida como de vuelta, para que aquellas gentes con posibilidades de estudiar, de trabajar, lo hicieran, y todo que ahora dijeron que lo habían hecho turístico también a eso, por allá veían, como yo le decía los otros días, un niñito genio, como fue el caso de Maradona, que nació en una villa. Y con respecto a usted, y hay 200 personas que están a 200 metros del penal haciendo una vigilia permanente, y después seguramente irán más. 8 de la mañana, 50 minutos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El 9 de abril de 1948 se producía el Bogotazo, un episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, que siguieron con el asesinato de Jorge Leiser Gaitán, que se considera uno de los primeros actos violentos de la época conocida como la violencia y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. Los desórdenes se extendieron en otras ciudades y regiones del país, pero con menos intensidad. En el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que asumió por renuncia del titular Alfonso López Pumarejo, el Partido Liberal Colombiano se divide en torno a dos candidatos para las elecciones del 5 de mayo. Gabriel Turbay, candidato liberal oficialista, y Jorge Leiser Gaitán, candidato liberal disidente. Esta división facilita la vuelta al poder del Partido Conservador Colombiano al ganar las elecciones de 1946 con su candidato único, Mariano Ospina Pérez, y terminar con 16 años de ausencia en la presidencia. Las votaciones, Ospina Pérez con 565.000 votos, Turbay con 441.000 y Gaitán con 437.000. Dan este último una mayoría en los principales centros urbanos del país. Y al asumir su mandato, Ospina Pérez plantea un gobierno de unidad nacional para la participación de ambos partidos, el cual nunca se concreta. El 9 de abril estalla el Cordobazo y es asesinado el candidato Leiser Gaitán, otro de los hechos violentos en las historias políticas de Latinoamérica. Bueno, vos sabés que Fidel Castro se refugió en la embajada argentina y cuando mandaron a preguntar a Buenos Aires, Perón dijo: protejan a todos los exiliados, o todos los que se escondan en la embajada argentina, que hayan jugado el Bogotazo, porque Perón en aquella época apoyaba cualquier cuestión que fuera reivindicatoria de las cuestiones sociales en el panorama. Y allí se cruzaron por primera vez, sin tratarse, Guevara con Fidel Castro, en el Bogotazo. Claro, porque en esa época estaba con su amigo en la moto, claro, sin haciendo medicina gratuita por todos lados. Sin tratarse, ¿no? Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, ustedes saben que los productos derivados de la gallina, los huevos, se quedan en el precio final, los productores se quedan con el 50%. Y la verdad, me parece muy bien, porque son los que hacen el trabajo para que tener a la gallina ponedora, para que usted pueda consumir el huevo. Ustedes saben que en las cadenas alimentarias, por lo general, el productor y el consumidor son los más perjudicados. Bueno, el aumento con mayor participación del productor en la cadena de valores es el del huevo, que de enero a marzo subió el 45%. En la semana que pasó, los medios comenzaron a comentar una suba significativa que se viene registrando en los huevos y que aparecieron no encontrar techo por la menor cosecha de soja y de maíz, que elevó el precio de dichos productos en el mercado local. Es decir, el desastre climático que golpeó mayoritariamente a la agricultura ya se está reflejando en las góndolas de los supermercados de las grandes ciudades debido a la menor producción que se hace y que empujan a la alza de los precios. Bien, ¿por qué? Porque en la gallina se aumentan esos cereales de la agricultura, que escasean o que aumentan a su vez de valor. Entonces, si a las inundaciones y las sequías que tiene el campo argentino le sumamos los tarifazos, usted va a encontrar una tremenda distorsión, donde en la Argentina, como decía ese primo alemán al primo argentino, en la Argentina hay más de un 50% que se llevan de impuesto en cada cosa que producimos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Un día como hoy, el cardenal español Alfonso de Borja es elegido papa con el nombre de Calixto III. ¿Qué tenés para terminar, Diego? Bueno, para terminar, mira, te voy a comentar sobre los huevos, porque lo que poco se sabe es que Brasil importa huevos argentinos, muchísima cantidad de huevos argentinos que se producen en San Luis, pero que la empresa que los produce en San Luis, Ovo Ave, es una empresa brasilera. Y tiene una empresa que es una clínica, como está el lugar protegido para las enfermedades de las aves y para la producción de huevos. Y producen huevos en una cantidad impresionante y se los llevan todos para Brasil. ¿Sabes que en 1997, un día como hoy, moría Sergio Villarroel? ¿Vos lo conociste? Sí, el negro, que laburamos muchos años juntos. Que apareció con el cordobazo y que era un hombre de la inteligencia soviética, ¿no? Era protegido por el Cholo Anaya, el general que estaba a cargo de la división de Córdoba. Sí, pero él era un hombre de la inteligencia rusa. Estuvo vinculado a la KGB. Algunos dijeron que tenía un alto grado de la KGB. No sé si esto alguna vez comentó o alguna vez se dijo. No sé, pero sí su ideología. Él era comunista políticamente. Sí, bueno, estaba... y dicen algunos que era coronel de la KGB. Eso no me consta, pero yo te digo lo que dicen, ¿no? Bueno, él apareció en el Cordobazo, ¿te acordás? Sí, lo tuvimos nosotros en reemplazo de Gustavo Tobi en el noticiero de Canal 13, porque Gustavo Tobi tenía compromiso, que era corresponsal nuestro, con Canal 13 de Córdoba. Entonces no lo podía hacer y él nos trajo a Villarruel para que lo reemplazara. Y de ahí lo trajimos a Buenos Aires como analista político. Y después la verdad es que tuvo un cuarto de hora fuerte, ¿no? Sí, después tuvo un cuarto de hora fuerte. Llegó a conducir Telenoche en su momento, cuando se fueron Mónica y Andrés. Y lo hizo junto con Roberto Maidana. Conducían ellos dos. Un día como hoy... En Perú, en 1995, reeligían como presidente del Perú a Fujimori. ¿Qué tenés para cerrar de deportes? Bueno, otra gran actuación de Manu Ginóbili en la NBA. Le dio 17 puntos, aportó 3 rebotes y una asistencia para la victoria de su equipo, los San Antonio Spurs, ante el conjunto de Portland Trail Blazers. De esta manera, con esta victoria, el equipo de Manu Ginóbili quedó un paso de pasar a la instancia más importante, cuando se van a jugar los playoffs para ganar un anillo más en la NBA. Debe ganar esta noche, juega a las 21:30 con Sacramento Kings, y de ganar como local va a pasar a esa instancia decisiva del torneo de la NBA. Nos tenemos que ir entonces, mañana estaremos a las 6 de la mañana haciendo este programa de Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Que la pase bien. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Belgrano AM650. Instinto informativo, instinto de radio. Radio, radio Belgrano. AM650, marca registrada.